Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Radio Casa de la Cultura, y en especial a quienes escuchan y disfrutan del programa La Hueca Musical. Para esta tarde de fin de semana he traído unos invitados muy especiales, el perfecto malabarista. Saluden, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Ellos estarán compartiendo parte de su trayectoria, entonces estarán tocando música en vivo y estaremos conversando ciertos eventos en los que han estado. ¿Qué tal si para invitarlos y animarlos a que nos sigan escuchando y compartiendo, porque estamos por Facebook Live, nos vamos con el primer tema, Momias, del Perfecto Malabarista? Somos el Perfecto Malabarista. Tenemos una trayectoria más o menos de un año y medio, y se podría decir que somos una banda de indie cósmico, no sé cómo lo definas tú. Sí, así nos llaman. Vamos a tocar una canción que se llama Momias. ¿Es más o menos una aventura? Sí, es una aventura un poco romántica, depende de cómo quieran tomarlo. De una historia de posguerra, de ataques, en vez de zombies, momias. Básicamente. Las momias me disparan, usan balas de calidad. Tengo que mirar por la ventana a ver si la plaga no se extendió. Que cruzar por la muralla, pero la gravedad me aplasta más. Por cada salto que doy me hundo 3 metros, por cada grito que doy me hundo un poco más. estaban escuchando el talento de El Perfecto Malabarista, que es precisamente los invitados que tenemos el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Hola, bien, bien, gracias. Mi nombre es Andrés Urresta y toco el bajo, soy bajista de la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Betancourt, toco la primera guitarra. Y yo soy Flavio, soy el vocalista y compositor de la banda. Y ya, tenemos una sorpresa para ustedes, tenemos un nuevo integrante que se acaba de unir a nosotros hace poco. Preséntate, David. Bueno, yo soy David Geller, soy el nuevo baterista de la banda y feliz de estar aquí. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con esto, tengo muchas preguntas para ustedes. De una. ¿En qué año y por qué se forma El Perfecto Malabarista? ¿Qué es esto? ¿Quién quiere ser millonario? ¡Exacto! ¡Tienes ganas! El Perfecto se fundó más o menos hace 2 años, la banda como tal. El proyecto se fundó hace unos 4 o 6, si no me equivoco. El proyecto nace de parte mía y de Jorge, hace más o menos unos 4 años, con una banda que era muy diferente a la que tenemos hoy, la cual fue evolucionando con el pasar del tiempo, fue implementándose gente, aumentándose gente en la banda, y fue donde creamos al Perfecto hace 2 años. El nombre del Perfecto, el Jorge siempre explica, que explica por qué se llama El Perfecto. Sí, ¿por qué El Perfecto Malabarista? Básicamente hubo una época difícil de nuestra vida y un problema de difícil, no cacho, citando a los auténticos. Básicamente algo que siempre mencionamos es que, o sea, nos gusta hacer música, pero más allá de eso no somos músicos. Por ende, estábamos pensando algunas ideas del nombre, pero más allá es el hecho de que en sí una persona, un malabarista, cuando las personas lo observan, trata de equilibrar de cierta manera, mantener el balance entre los objetos que maneja con sus manos. Por el mismo hecho, nosotros tratábamos en esa época de tratar de mantener el equilibrio entre las distintas actividades que realizábamos en nuestra vida, la banda, los estudios, los amigos, la familia, las novias. Entonces básicamente el nombre sucede por eso, todos aportaron con la idea del Perfecto, y básicamente a mí se me ocurrió la idea del malabarista por ese mismo hecho de que, siendo no personas estudiadas en el ámbito de la música, lo hacemos por el arte, lo hacemos porque nos gusta y nos agrada bastante que la gente haya tenido acogida al proyecto, pero básicamente por eso es El Perfecto Malabarista. Y un complemento, se podría decir, es que lo quisimos hacer solo uno, porque al final tratamos de sonar armónicamente todos como uno solo, todos los instrumentos sean al final uno solo. Un solo ser que está equilibrando las cosas de la vida a través de la música. Exacto, qué profundo, voy a citen eso, por favor. Después paso a la frase. Muy bien, y los instrumentos, o sea, ¿cómo es que llegaron a los instrumentos? ¿Cómo es que comenzaron a tocar, a aprender? La verdad, Jorge y yo somos amigos desde la infancia, ¿no? Que es el guitarrista y yo. Entonces teníamos muchas ideas sobre cómo crear el proyecto. Tuvimos la banda, una banda, nos separamos y volvimos a unirnos ya después de un tiempito, ya con nuevas ideas. Entonces él, por su parte, si no me equivoco, era pianista, tocaba el piano, de ahí tocó la guitarra. Obvio venimos de escuelas, ¿no? No somos músicos profesionales, pero sí venimos de escuelas. Sí tenemos educación musical más o menos. Importantísimo aclarar eso. Unos 2 o 3 años más o menos yo tuve educación de guitarra y de canto, de unos 2 o 3 años más o menos también. Igual Jorge, mucho más si no me equivoco, porque él era de conservatorio. Ajá, yo sí, en cambio, más, no sé, innato, porque como que siempre me gustó la música y todo, pero nunca es que estuve con una escuela como ellos. Entonces yo como que siempre traté de esforzarme el doble y de tratar así de la música que más me gustaba, empezar a sacar las canciones así de mis bandas favoritas, de mis artistas, y poco a poco ir sobre todo imaginando y tratando de como que aprender la nota de cómo va a sonar y etcétera. Y aparte, siempre desde que me junté con ellos, aparte siempre ha sido como que un enriquecimiento mutuo, porque de una otra forma he aprendido bastantes cosas con ellos, entonces estoy agradecido por eso. Una retroalimentación. Sí, exactamente. La batería ha sido un hobby que me ha acompañado toda mi vida, y yo he tenido otras bandas, pero he tenido la oportunidad de tocar con los muchachos, entonces ya aquí estamos. ¿Cómo es que llegas a El Perfecto Malabarista? Bueno, yo tengo creo que una unas dos semanas. Bien, estás presentándote en la hueca, claro, exclusiva, gracias. Saluda a tus otras bandas. Hola, Agape. Sí. La Mecánica Naranja. Claro, tengo otras dos bandas, tengo una banda de melodic hardcore. Ajá, que es un ritmo un poquito más pesado. Y tengo otra banda de rock alternativo que se llama La Mecánica Naranja. Entonces, o sea, con los muchachos habían escuchado de mí y me contactaron y a mí sí me gustaba su música. Pues, y tocamos juntos. Ajá, incluso. Con mi otra banda tocamos juntos de alguna vez, entonces... Y les gustó de terminar, nada. Sí, es que la música sí creo que une sí. bastante, entonces eso es lo bacán. Sí, la verdad es que allá músicos ha sido bastante complicado en el trayecto de nosotros como banda, porque buscábamos gente que le guste el proyecto y que tenga nuevas ideas, ¿cachai? Porque meter cualquier persona común y corriente, creo yo no, aunque todos somos diferentes de alguna manera, pero que aporte algo diferente fue lo que le dio el plus a la banda y el sentido como tal. Nosotros buscábamos un bajista por ahí, no encontrábamos. Mira, nosotros aquí tenemos 22, 23 años, pero Burro tiene... 18, ajá. Recién cumplidos, ajá. Y acá... Eres legal. Yo también tengo 18, ajá. Todos legales. Pero la historia, cuando nosotros empezamos, el Burro tenía 15. ¿Verdad? Ajá, entonces yo era un chamo y siempre que iba, aparte porque ensayábamos súper lejos, yo vivo como por el antiguo aeropuerto, ellos dos viven por el Valle Puente 7, entonces sí me quedaba un poco difícil y mi mamá al comienzo me iba a dejar así de la manito y de ahí y todo, hasta que era ya... A ver, ¿qué estabas haciendo? Si era verdad que ibas a ensayar. Sí, te lo han dicho, sí. Sí, sí, de ya 15 años, sí, años te involucras en la música. Siempre toqué en las bandas de mi colegio, pero antes igual tocaba como que rock, metal, pero siempre me gustó bandas alternativas y sobre todo la nueva onda, sí. Claro, es que igual la historia de él comienza con que estamos con uno de nuestros primeros bateristas, porque David es el tercero, y estábamos con nuestro primer baterista que tocaba en otra banda del colegio, porque él también era menor, y fuimos a escucharle a este, ¿cómo se llama? Este concurso que suena pichincha, que era de colegios. O sea, dijimos, loco, vamos a buscarnos un bajista, y así, de ley encontramos algo, y fue ahí donde le encontramos, pues, a Burro, y más o menos entró el Burro y se fue el otro baterista, ¿no? O sea que ustedes son todo como... de todo el arte, un proceso de construcción, viendo, diciendo, ¿cómo es ese proceso para prepararse para las presentaciones? Sí. ¿Cada cuántos días ensayan? ¿Cuántas horas? O sea, yo creo que es todo un camino, porque al comienzo cuando nos reunimos a tocar, nunca esperamos tocar ni compartir escenario con bandas, con grandes bandas. O sea, nosotros solo fue como que nos gusta full y un día solo decidimos grabarlo caseramente y subirlo a internet, y internet gracias a... Y es tu trabajo, exactamente. ¿Cuántas visitas? Como que con la primera canción alcanzamos casi 6.000 views en como 2 meses, y era todo autograbado, así, hasta no se escuchaba profesionalmente, ¿me entiendes? Pero era como que la gente le estaba gustando y quería saber más de nosotros y todo. Y eso que aún no estamos publicando el EP, estamos grabando el EP, ya vamos 2 años, pero hemos tenido par canciones y todo, pero aún el EP ya estamos próximos de lanzarlo. Es todo un proceso. ¿Con cuántas canciones? Mira, la verdad es que estamos lanzando ahorita el EP con 4 canciones. Nos ha tomado muchísimo tiempo. Mira, estamos tocando 2 años y no hemos sacado ningún material por la misma razón, porque queríamos que sea de un contenido especial, que sea muy diferente. Porque cuando tú empiezas como banda, todos tocábamos, pero el contenido como el perfecto como tal aún no estaba listo. Entonces nosotros hemos venido trabajando y... ajá, puliendo, metiendo muchas cosas más. Nos hemos topado con mucha gente que no conocíamos, con gente interesada en el proyecto, con gente que quiere ayudarnos a grabar. Mira, por ejemplo, para explicarte, nosotros cuando recién entramos a la banda teníamos el concepto de grabar, sí, pero queríamos grabar algo bueno, algo que valga la pena, ¿sí? No queríamos grabar como que lo primero que nos salía de la banda para que la gente lo escuche. Entonces... creo que fue una buena decisión no lanzar nuestro material. Ahorita el único material que está en redes, si te has dado cuenta, no son nuestro tema, son acústicos de nosotros. Entonces nos topamos gente que, por ejemplo, nos dijo, no, loco, si es que el perfecto quieres que suene así, hay que buscar la manera de hacer que suene así. Entonces no es entrar a un estudio y agarrar y grabar con lo que están ahí, sino entrar a un lugar, buscar las cosas. Si tú quieres un sonido en especial, mira, tú necesitas este orange de tubos, necesitas este box de no sé qué año para que tú suenes como me parece a mí que quieres sonar, ¿cacha? Entonces ha sido un proceso bastante largo el llegar a estas conclusiones, porque si nosotros entrábamos solo a un estudio y grabábamos, creo que no hubiésemos estado satisfechos. Entonces ahorita que hemos tocado más o menos 2 años y nos hemos dado un break ahorita de unos, ¿qué será?, 4 o 5 meses que no hemos estado tocando, ya estamos empezando con el proceso de grabación. Más o menos lo vamos a tener listo al EP para julio, si no me equivoco. Y es un proceso largo, ¿no? Porque eso es lo que hablábamos la anterior vez que nos invitaron al Instituto de Artes. Entonces era lo mismo que nos preguntaban ellos, y es que es un proceso largo, porque coger y lanzar un material así como tal puedes hacerlo, ¿cacha?, en 2 semanas, pero nosotros en serio nos dimos el tiempo de tener las canciones bien y listas para que la gente pueda escucharlas, porque una cosa es que te entreguen a ti un EP con 3 canciones y que las 3 suenen como que iguales, ¿cachas?, y digas como que loco, no, lo, me hace falta más, o que encuentres muchas influencias musicales de otros lados, ¿me comprendes? Como que digas, no, loco, esto me suena como que, no sé, a Mark DeMarco, me suena igualazo a Strokes o cosas así, es como que chuto, o sea, ¿dónde está? Entonces nosotros nos demoramos, y ha sido una transición bastante chévere, porque increíblemente todas las canciones que están en el EP suenan al perfecto, y a la gente le gustan, y no hemos sido encasillados, ¿me cachas? No hemos sido como que, loco, ustedes suenan a este igualazo. Se parece. Siempre, siempre nos han dicho como que, parece que ustedes, pero las veces que nos han dicho cosas así como, parece que tienen un chance de esto, así, pero no, o sea, llega esta parte y se vuelve rarazo. Entonces creo que eso también es un tipo de satisfacción a mí, al menos a mí como compositor, que no me encasillen como que, loco, suena igualazo a esto, o su ritmo suena igualazo a eso, o es el mismo riff, ¿cacha? Porque hay algunas bandas de aquí que yo he escuchado y tienen, por ejemplo, los mismos riffs de algunas canciones tradicionales, así, al 100%, así, que sé, de Metallica, canciones así, ¿cachas? Los mismos, sí, así, los mismos. Otra entonces, letra, pero el mismo fondo. Entonces nos hemos esforzado en hacer algo diferente. Yo lo considero diferente, personalmente lo considero diferente, y creo que hemos hecho un buen material que va a salir para julio, que nos está tomando bastante tiempo, al menos ahorita que entró David, que es nuestro nuevo baterista también para la grabación, es también un poquito más de esfuerzo porque él está nuevo para las canciones que ya estaban listas, pero aporta, ¿no? Ha aportado con muchas cosas, ahorita para la grabación del EP, con sus ideas. Han habido cambios muy buenos los que él ha aportado y estamos súper contentos y listos, ya empezamos, ya estamos grabando ya, pero como te digo, o sea, es ese proceso el que nos está sacando de la madre, así como que, loco, necesito saber cuáles son tus influencias musicales para ver cómo hacemos la voz. Claro, conocerse para trabajar en un solo equipo. Exacto. ¿Cuál fue su primera presentación? ¿Dónde? Ningún como bar. Banda, ¿qué como tal banda? Fue, sabes que es una historia que ya estando aquí 2 años después como que sí te llena bastante, porque me acuerdo que uno de los amigos de Flavio, cómo se llama, el fufu, sí, o sea, empezábamos, no, la teníamos allegados que decían como que sí, chicos, suenan bien, así el anterior batero tenía alguna amiga, creo, tenía un bar por la Foch. Y nos dijo, vayan a tocar ahí, así que queremos inaugurar. Entonces nosotros como que medios cabizbajos, así, cargando los instrumentos. Creo que así le toca a todo el mundo, ¿no? Cargando los instrumentos, armando el escenario, abriendo, así. Y me acuerdo, claro, que el Fufu nos dijo, tranquilos muchachos, así se empieza. Yo me acuerdo, sí saben que el AC/DC empezó tocando en unos burdeles, así. Entonces dijimos como que sí, bien, sí, es verdad, y ya poco a poco, o sea, ni tanto, poco a poco, creo que tuvimos 2 presentaciones ahí, luego nos lanzamos al Acuario, y desde el Acuario nos empezamos a catapultar, nos empezaron a conocer, y luego ya empezamos a compartir buenos carteles, escenarios ahí, medios buenos, ajá. Entonces tú, te tengo presente, sí, Fufu, donde estés, no mentiras, sí está vivo, pero lo llenó, me llenó, sinceramente. Y bueno, yo creo que es momento para que compartan su talento con los oyentes y con las personas que nos están viendo. Ustedes nos van a tocar Espacio Sideral. No, colateral. La culpa. Espacio Colateral. Ya, esto se llama Espacio Colateral. Así. Versión ukelele acústica. Antes de que escuchen la original en el EP, así.

La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Ya lo saben, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966, 2220-966. Y estamos con el perfecto malabarista. ¿Y qué es lo que acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar una maqueta de nuestra canción que va a salir en el EP, que se llama Señor Miyagi. ¿Se le de Karate Kid? Sí, más o menos, la verdad es que el nombre, aunque le encanta a la gente y no sabe por qué se llama así, sin la letra no habla nada sobre Señor Miyagi. Sí, esperaba escuchar eso. La verdad es que desde mi punto de vista tiene un sonido bastante extraño la canción. Si lo los pedales, ajá. Los pedales y todo es como que... Sí, cuando yo la hice estaba buscando como un sonido así medio asiático, así cuando estábamos armando, ¿cachas? Estaba buscando como un sonido asiático y como un tipo vaqueros, así, ¿cachas? Ajá, porque cuando yo estaba armando la canción me acuerdo que había terminado de ver esta peli, la de El Bueno, El Feo y El Malo, creo que es. El Bueno, El Malo y El Feo. Eso es, ajá. Entonces, y me salió y luego también cuando lo estábamos armando entre nosotros parecía como que una canción, ¿cacha? Como si para entrenar, así para pasar súper relajado, caballo, ¿cacha? Sí. Es como, ajá, como que dijimos, loco, el señor Miyagi, ¿cacha? El señor Miyagi, el maestro de Nadir-san, ¿cacha? El maestro de maestros. Entonces, como que también de una u otra forma la canción es tan serena y paciente, así, tan groovy, que la enfocamos como que al señor Miyagi, ¿cacha? Como que la canción, para que cuando la escuches, loco, la uses de la mejor forma, como tú quieras. Para entrenar, para meditar, para pensar, para reflexionar. Para lo que tú quieras. Estábamos también conversando y decíamos que tenemos a jovencitos, igual, ¿no? 18, 18, 23 y 21. Eso me lleva a preguntar, ¿estudiando, universidad, qué carrera, qué proyectos? Bueno, yo ahorita acabo de acabar mi primer semestre de cine. Estudio cine, ahorita estoy en el segundo semestre. Y eso es, o sea, eso es lo que hago, eso me dedico. Yo recién me gradué del cole, bueno, no recién, sino hace unos 6 meses, ahorita, no, casi, pero trabajo así, tengo como un emprendimiento de redes sociales, entonces me dedico a soy especialista, experto en redes sociales, entonces ya me dedico a eso, sí. Yo me gradué de economista, soy economista tiempo completo, cacho, soy músico tiempo completo y economista por... fines de semana, si me quieren contratar, cacho. No, pero soy economista y hago música porque me gusta la música y el arte. Yo recién acabo de ingresar, estudio cocina, soy cocinero, chef, como quieran llamarle, y dedico también mi tiempo a lo que es mi carrera y a esto que es un arte, ¿no? Bueno, también considero que mi carrera es un arte, entonces creo que se complementa todo con los muchachos. Y... vuelvo a eso, ¿qué tan difícil es poder coincidir en horarios para repasar? Sí, esa es una de las partes más complicadas, sí, porque a veces, o sea, antes ensayábamos domingos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sábados igual desde las 9, 10 claro, de la mañana. Siempre tenemos honor al nombre, loco. Ajá, y siempre tratamos de como que ensayar lo más pronto posible, porque yo una vez leí que, por ejemplo, Nirvana decía que para ser una buena banda tenía que ensayar 5 veces por semana, entonces siempre... Siempre nos ajá, entonces yo siempre, al menos por mi parte, obviamente yo sé que todos ensayamos por nuestro lado, pero no se compara en nada cuando ensayamos en banda. Bueno, pero igual cuando ensayamos alrededor de unas 4 o 5 horas. Así que creo que es... Y ahora con el nuevo integrante, ¿cuántas horas igual, se aumentó? Hasta un poco más, porque... Un poco más, sí. Acoplarnos bien todas las canciones y todo. De hecho, estamos próximos a tocar, creo que el 10 de marzo, ajá. De marzo, ajá. En un evento que... O sea, es un evento que va a ser mi ex cole, de donde me grabé, entonces nos dijeron para tocar ahí y nosotros siempre estamos abiertos a todas las posibilidades. O sea, estamos dando una pausa, ¿no? La verdad estamos en una pausa porque no queríamos tocar mientras estemos grabando, pero ahorita como se unió David y todo lo demás, dijimos ya de una vez. Hay que ir preparando para que, terreno, ajá. Para que David también vea cómo es de él, cómo el ambiente y todo lo demás, ajá. Eso, y en esto de que estaban preparando su CD y todo, ¿qué tanto? O sea, lo difícil, lo fácil, lo bueno, lo malo. Pero lo bueno es que ellos tienen talento, lo malo es que no tenemos dinero. O sea, mira, la verdad es que ya estábamos listos también, ¿no? Pero queríamos hacerlo de mejor manera y hasta reunir también fondos, porque es un proceso bastante costoso. Y autoindependiente. Ajá, y como somos una banda independiente, todos nos lo gestionamos nosotros, entonces... Es bastante dinero, es bastante tiempo que no tenemos, tiempo que no hay, le estamos dando para eso, ¿cachas? Para grabar necesitamos bastante tiempo, para el máster, para la promoción, para todo lo que va a salir después del EP. Entonces, el lanzamiento. Ajá, yo creo que lo más difícil ha sido eso, o sea, el tiempo. Dinero, créeme, ¿no? Que el tiempo y el dinero es lo que más en contra nos ha jugado, por conciertos, por locaciones, por horas. No hemos podido tocar porque todos estudiamos diferentes cosas. A veces Jorge salía a las 8 de clases y el concierto era a las 8, entonces no podíamos tocar, ¿cachas? Claro. Creo que eso fue lo más duro, pero tal vez lo que fue duro fue terminar las canciones también, creo yo, desde un punto, porque siempre nos hemos enfocado en no hablar de cosas cotidianas, en no hacer hincapié en algo que todos los días lo escuchas. O sea, más o menos, o sea, no sé cómo explicarte, porque la gente siempre se ha portado chévere con las letras que hemos hecho, les gusta, y la mayor parte de veces nos pregunta porque no entienden, y hemos siempre estado abiertos a explicarles, ¿cachá? Porque la mayor parte de mis canciones, de las que he escrito, son narrativas. Entonces, si tú las enfocas desde un punto narrativo, vas a entenderlas perfectas, hacia el 100%, porque todas son una historia narrada más que todo, y no es tanto como que, loco, repitamos esto 6 veces, o hagamos que esto se le pegue a la gente, ¿cachás? Entonces hemos tratado de hacer siempre una letra contundente pero abstracta. Mira, por ejemplo, estamos hablando de Espacio Colateral, es una canción sobre viajes en el tiempo. Estamos hablando sobre Catarsis, que también es una canción sobre problemas sociales. Estamos hablando sobre espejismos también. Todas son una historia, ¿cachón? Todas son una historia y les hemos dado bastante trabajo también a lo que es terminar las letras. Nos hemos demorado. Hay frases que nos gustan mucho. De hecho, en la que escuchaste, es la canción, creo que la letra es la más fácil que tenemos de entender de todas, la de Señor Miyagi, ¿no? Que es simplemente es una historia sobre un amor en el cosmos, ¿no? Sobre un amor espacial, fin. O sea, es súper sencilla, pero siempre nos hemos enfocado a que no lanzarle la aguja a la gente de una, ¿cachas? Como que ellos traten de interpretarlas a sus maneras, para que entiendan el concepto como uno solo. Si yo te voto a ti una canción en la que te diga te conocí, te amé y todo lo demás, o sea, tú tienes ahí el concepto, pero es mucho más divertido, creo yo, ¿no? Escuchar una canción y decir, loco, no entiendo bien de qué se trata. ¿Qué me quiere decir? Ajá, y poderte leer la letra y que entiendas que es algo chévere, ¿cachas? O sea, mira, por ejemplo, la letra de señor Miyagi es como las estaciones espaciales incomunicados desde Marte. Entonces, la gente tiene que entender también, ¿no? Que es una historia, y más o menos yo aspiro que eso va a tener el EP, para que la gente pueda entender bien, va a tener la explicación de cada una de estas historias, ¿no? Creo yo, desde mi punto, para que la gente comprenda de qué se trata, cómo era, por qué viajaste al pasado y regresaste al futuro y se dañó todo en Espacio Colateral, y así consecutivamente explicándole a la gente para que lo disfrute, porque creo que el arte, como tal, el concepto es bastante profundo, ¿no? Entonces, si nosotros le damos a la gente mucho más de lo que ellos esperan, esperamos que les guste, que no sea lo mismo de siempre, que te den algo así simple, sino que te den algo bonito, ¿no? O sea, algo chévere. Ahorita estamos en busca, estamos en busca de ilustradores, a la gente que nos está escuchando. Estamos buscando un ilustrador chévere, con actitud, con ganas y con la misma idea. Ajá, que quiera compartir con nosotros el proyecto, que se comuniquen con nosotros a nuestra fanpage, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Estamos como El Perfecto Malabarista y estamos siempre abiertos, ¿no? A conversar con cualquier persona que tenga una idea, que quiera ayudarnos con algo, que quiera trabajar con nosotros, que nos escriba sin miedo. O sea, no somos personas comunes y corrientes y estamos dispuestos a trabajar con cualquier persona que tenga ideas chéveres, ¿no? Porque nos hemos topado con ilustradores y creo que de momento eso es lo más difícil de ahorita, tomando en cuenta que no encontramos a alguien que pueda plasmar bien la portada de nuestro EP. Ajá. Con lo que ustedes quieren, sí, que digan. Sí, sí, sí, sí. Hemos pasado ya por algunos y no, nos está costando mucho trabajo. Entonces, muchachos, ayúdennos a ayudarles. ¿Qué tal si nos vamos con música? Del Perfecto Malabarista, escuchamos Catarsis. Thank you. somos el perfecto malabarista. Espero que ya nos vayan cachando. Este es Urre, nuestro bajista. Y la mueve. Ahí está, Urre está. Está en temporada de Año Nuevo, por eso vino disfrazada de viuda. Ahí está. Yo siempre quise tener gatos, pero a mi mamá no le gusta. Estamos aquí para este bloque final. La pregunta: ¿planes a futuros para el perfecto malabarista? Ya, nuestros planes ahorita para el perfecto es lanzar el EP, el concierto de lanzamiento, posiblemente una gira aquí en el país. Entrar al Circo del Sol, entonces, nos vamos ahí, Y estar en plataformas como Spotify. Claro, de ley, eso es seguro, ¿no? Eso sí es seguro que vamos a meternos ahí. También aspira que ya tengamos un par de videitos de nuestras rolas y hacer que se popularice la. Videos producidos por Jalea. No, ya muy en serio, o sea, ya yéndonos un poco más a temas de tiempos, cronogramas y actividades. O sea, prácticamente empezamos ya el proceso de postproducción del EP, como Flavio les estaba comentando un poco al respecto. A partir del primer domingo de abril vamos a empezar ya con la grabación, dos fines de semana intensos. Y posteriormente a eso seguimos con el proceso de masterización, el cual se va a llevar a cabo un mes y medio posiblemente. Y a partir de eso esperamos que en ese tiempo de masterización ya contemos con el ilustrador para trabajar el tema de portada, de imagen del disco. Como lo habíamos mencionado Flavio, o sea, algo que también lo tengo bastante presente es que tenemos que hacer el arte por el arte, ¿no? Y más allá de que la música te influya de cierta manera auditiva, también queremos influenciar a través de una manera visual. Entonces por eso nos importa tanto la imagen que se presenta a través de la portada del EP. Y también sería muy agradable tener dentro del booking, ¿tengo entendido? Del EP, más allá de fotos o de las letras, o sea, como lo había mencionado Flavio, un tema más de redacción, ¿me entiendes? O sea, como explicando las canciones, o sea, tratar de topar todas las áreas del arte, ¿no? Porque al final hay que ver todas las dimensiones que se puede tener y tratar de influenciar por todos los ámbitos a la medida de lo posible. Posteriormente, no sé, posiblemente junio, julio, lanzamiento del EP y viendo la acogida, una gira aquí a nivel nacional, Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil, bandas si están por ahí, acójannos, callen. Y ese es nuestro Ibarra, La Tacunga, también si es que hay cosas por ahí, nos gustaría mucho llegar al país, sobre todo. Si es posible también ahí irle metiendo ganas y esfuerzo, eso también. Y en este proceso tan duro que es para ser artista, para estar en esto y sacar su proyecto, hay muchas personas que ayudan. ¿A quién agradecerían? ¿Quién está presente? ¿Quién está en esos momentos? Mira que al público, el perfecto ha sido bastante chévere. Y primeramente agradecer a nuestros amigos, ¿no? Que fueron los primeros que estuvieron en nuestros conciertos cuando tocábamos un par de rolas nuestras y en covers, ¿no? De ahí agradecer a la gente que fue llegando en el camino, que fue muy chévere trabajar con ellos, a Elliot, que fue nuestro primer productor, agradecer a Vale también, que fue nuestra manager, que sin nos tiempo, está escuchando, de ley nos está escuchando, porque ya me escribió, Vale, gracias. nuestro baterista también. Agradecerle a Benji también, que fue el que puso su corazón y su música también aquí en la banda, que obvio van a estar los agradecimientos en el EP, ¿no? Para toda esta gente tan chévere que ha estado con nosotros en el trayecto. No sé, ¿a quién más nos falta agradecer? A mi mami, a mi papi, gracias por crearme. No, también agradecer a la vida por juntarnos, se podría decir, de cierta manera. y a la música, así poder inspirarnos y hacer que nos podamos conectar musicalmente como banda y poder transmitir al resto de personas. Claro, y de ley esperamos también contar con ustedes para también a hacer los la de difusión también. Ajá, claro. sin ellos no estaríamos aquí. A los primeros también que hemos visto cómo han ido creciendo también, porque iniciaron la con nosotros la movida independiente, la hueca musical, también esperamos que todos somos parte del mismo movimiento, ¿no? Claro. Que nos permitan también tener un espacio chiquito, o sea, para la gira de medios que vamos a hacer cuando esté el EP. Aquí, bienvenidos cuando quieran. Ajá, madre, igual agradecer a las radios que nos han invitado, también esperamos contar con ellos. Y a la vida, ajá, porque realmente ser músico creo que es una oportunidad única, así. No, es cierto, son bacán. creo que eso es, ajá, todo. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber estado aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Siempre son bienvenidos a la hueca musical. Ya lo saben. Gracias. Con eso estamos nosotros cerrando este programa con el talento del perfecto malabrista. Ya lo saben, la hueca musical, sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde. No se despeguen de la señal de la radio de la Casa de la Cultura, los 940. Que enseguida lo mejor de Soy Urbano. Saludos. Bye bye. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios.